marca Caterpillar, modelo 120K. También aquí hablamos de máquinas de última generación y de excelente calidad y prestación. Son máquinas de marca. Caterpillar está entre las primeras marcas en el mundo en máquinas viales. Así que se decidió la compra de este tipo de material, que son las herramientas que duran muchos años, ¿no es cierto?, y que tienen el menor costo de mantenimiento en virtud de la calidad de sus materiales y de todo lo que es la composición de la máquina. Así que en esto, de alguna manera, la filosofía de compra tiene que ver con comprar herramientas que, si bien son un poco más caras que una marca china, por ejemplo, nos aseguran que una máquina que va a estar en servicio con la mayor prestación y a su vez la durabilidad a través de los años, que consideramos lo más importante, en una inversión bien hecha que va a permitir que esta sea una herramienta que por muchísimos años trabaje con los menores costos. Así que muchas veces, como dice el dicho, lo barato sale caro. Hemos acá directamente definido que toda la compra de materiales, equipamiento pesado, como en este caso, sea con herramientas de buena calidad, porque justamente queremos que trabajen con la mayor efectividad posible, ¿no? Bueno, sin duda que esta es tecnología muy moderna, todo con circuitos, sistemas electrónicos. O sea que, a diferencia de por ahí de las viejas máquinas que tenemos aquí en el municipio, requiere de una importantísima capacitación los conductores que usen estas herramientas. El objetivo prioritario, por supuesto, es el buen uso de esta herramienta para sacarle provecho y la preservación de la misma a través de un manejo adecuado. No es que sean máquinas complicadas para manejar, pero sí nos parece muy importante que el personal se capacite para darle el uso correcto, adecuado, y de esta manera realmente tener la durabilidad y el rendimiento que se espera de esta máquina.